llamada o si quiero un papelito, ay, esperando una llamada o si quiero un papelito. Yo pensé que me olvidabas, dime por qué está el silencio, mi amorcito. Yo pensé que me olvidabas, dime por qué está el silencio, mi amorcito. Ay, si me quieres, ay, si me odias. Sé me franco, cariñito. Ay, si me quieres o si me odias. Sé me franco, cariñito. Ya ni río, tu silencio me enloquece, ay, ya no canto ya ni río, tu silencio me enloquece, te sueño si estoy dormido, cuando despierto te llamo varias veces, te sueño si estoy dormido, cuando despierto te llamo varias veces, siento tu pelo, oigo tu risa, y que me habla me parece, siento tu pelo, oigo tu risa. Me mira y me hace pistola, ay, cuando el cartero pasa, me mira y me hace pistola, porque ha dejado en tu casa muchas misivas para tu tía Lola, porque ha dejado en tu casa muchas misivas para tu tía Lola, es la culpable de mi tristeza, de tu silencio, y de que mi alma llora, es la culpable de mi tristeza, de tu silencio, y de que mi alma llora.